Your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Fernando. Hoy vamos con el 16º programa de Pica la Actualidad. 16º. 1 y 6, 16. 16º meridio. Cayó el bonus. Y así hago una mi pequeña coña y se lo dedico a un amigo que le llamó Cayó el bonus. Cayó. Pues bueno, pues otra semana, la última semana del mes de abril. ¿Qué tal? ¿Cómo terminas el mes? Pues si no entramos en detalles, bien. Yo os podría decir que lo veo un poco derrotado. No sé si es que fin de mes ya se le ha acabado el gas. Tenemos a Fernandito un poquito... No, hoy cansado, porque llevo desde las 5 de la mañana por ahí dando botes. ¿Como cual juventud? Sí, como si fuera joven, ¿sabes? Bueno, comenzamos con el programa. A ver, ¿cómo se ponen en... contacto con nosotros? Muy fácil. ¿Hemos cambiado algo? ¿Hemos cambiado el email? No, el email sigue siendo el mismo. ¿Qué es? radio@asociacionpica.org. Esperamos ahí vuestros comentarios, vuestras anécdotas. Lo repetimos por si ideas. Nos hemos pillado con el bolígrafo por en ejemplo, la mano contraria. radio@asociacionpica.org. Más. Pues, por ejemplo, mientras estamos en emisión, nos puedes llamar al teléfono de la radio, que es... Que voy, 976-525645. Lo repito, porque solo se ha oído el 45 final. Perdón. 976-525645. Estamos en emisión también, podéis entrar en el chat, bien a través de la página de Radio Mai, hay una pestañita, entráis en la pestañita de, en los enlaces, en la pestañita de chat, y os lleva al chat hispano, a la sala Radio Mai. Y mientras, hoy el tema de que va... Pues nuestra audiencia nos propuso un tema, yo no sé cómo abordarlo, yo me apunto a todo, pero dependencia, bueno, emocional, ¿no? Sí, la propuesta, porque de vez en cuando nos llegan al correo propuestas, pocas, porque aquí nos movemos entre amigos, entre amigos y conocidos. Y nos gusta ampliar amigos, así que tú que nos oyes, si no eres ni familiar ni eres amigo. Y si tienes alguna propuesta, pues igual que ha hecho nuestra audiencia, nos ha enviado un mensajito de ay, me gustaría que hablarais sobre dependencia emocional. Y es lo que vamos a hacer hoy. Y hoy hablaremos sobre ello, sí. Pero antes he traído dos efemérides. Dos efemérides. A ver, ¿qué dos efemérides? Tal día hoy, una tal Betty Boo... Butroyer. Eso. No era la Betty Boo. Es elegida como portavoz de la Cámara de los Comunes, convirtiéndose en la primera mujer en conseguir este cargo. En más de 700 años de historia que tenía entonces. Más, años más tarde, el 27 de abril del 94, se celebran en Sudáfrica las primeras elecciones parlamentarias multiraciales, que en estas se traen a colación porque fue donde se eligió a Nelson Mandela, de ANC, es elegido ser el próximo presidente de Sudáfrica y encabezó un nuevo gobierno en coalición. Muy bien. Y hoy es el Día Internacional de muchas cosas, al igual que hay otros. ¿Que no hay nada? Que no hay nada. Hoy he encontrado... Daros cuenta, hoy es el Día Internacional del Diseño Gráfico. Bien. Bien. Día Internacional del Perro Guía. Bien. No tiene nada que ver, pero... Este tampoco. Y Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido. Pues entonces vamos a hablar bajito. Pues pon rock and roll ahí hasta que reviente la... Bueno, espera, va. A ver, ¿hay más días internacionales? No, ahora ya son solo días. Ya no son internacionales. No, ya no son. No sé por qué tienen esa categoría unos y otros no. Porque otros eran por Estos tres naciones. Son días internacionales. Día mundial no hay hoy. No hay internacional. ¿Está llamando alguien? Está llamando. Hemos dicho llamarán por teléfono. Espera, ponemos una música. Puerta. Pon música a ver si vienen aquí alguien. We'll be right back. los hijos se nos parecen. Pues bueno, sin más, después del de la falsa llamada. Sí, porque ha sonado, iba a decir que es el fantasma de la radio, pero más fantasma que yo no lo hay. De la fake news. Pero ha sonado que llamaban. Pero yo juro, como tengo testigo, de que ha hecho pum, pum, pum. Hemos salido y no había nadie. En fin, pues vamos ya con el tema que nos trae. Qué bueno también mandarle un abrazo a Ana Cris, que no puede estar hoy. Sí. Que se nos, no se nos olvide, que luego se enfada con nosotros. Yo ahora tenía pensado, pero bueno, no está mal. Ahora y después, un besito, Ana Cris. Se te quiere. Hoy no tenemos patatas. Para otro día. No, no hay patatas. Pues bueno, dependencia emocional. ¿Qué es? Yo lo voy a leer. Lo he leído varias veces y no lo he entendido, pero para eso tenemos a nuestro querido amigo Nocho. Ahí voy. Son trastornos relacionales caracterizados por la manifestación de comportamientos adictivos en la relación interpersonal, basados en una asimetría de rol y en una actitud dependiente en relación al sujeto del que se depende. Está bien, está clarísimo, ¿no? Para mí no. No, lo siento. Bueno, el tema propuesto es, y lo estamos viendo sobre todo cuando vamos a dar algunas charlas a colegios y a institutos, cuando ya empieza a rondar la adolescencia y vemos algunos comportamientos que nos llaman la atención, porque consideran que el control, que los celos, es amor. Y muchas veces esas actitudes llevan a explotar determinadas conductas y a normalizar hechos que no son normales. Uh-huh. ¿Vale? Con la dependencia emocional lo que ocurre es que efectivamente tenemos una conducta adictiva no en el mismo sentido que la adicción a una sustancia, sino que efectivamente hay una dependencia a determinados estados o afectivos o afectos de forma asimétrica. Uh-huh. Normalmente el dependiente tiene ese impulso que no puede remediar de estar con la otra persona, de hacer lo que le diga la otra persona, y no puede estar separado mucho tiempo. Por eso se le dice asimétrica, ¿no? Exactamente, porque normalmente, además, si no es simétrica, no sienten lo mismo o no. Exactamente. O no se respetan igual, se podría decir. Y luego se pueden incorporar mecanismos de negación, de autoengaño, de sentimientos negativos, claro, es que me chilla o me pega o me trata mal porque es que me lo merezco. Que fíjate lo que le he hecho. Y eso no es así, ¿vale? Entonces hay que hablar con nuestros adolescentes de que nadie nos puede decir cómo tenemos que vestir, con quién nos podemos relacionar, con quién podemos hablar, con quién no. Y es una forma de control que hoy en día se agrava muchísimo más con el tema de las nuevas tecnologías, móviles, redes sociales. A ver, antes no había estas cosas, pero era lo de atado a la pata de la cama. Lo que hablamos, que todas las evoluciones, todos los inventos, todas las mejoras son tan buenas como tan malas. dependiendo del uso que se le haga, y en este caso pues tiene un componente de control con los GPS de localización, dónde estás, que has hablado con este, que te ha contestado el otro, que la otra te ha pedido amistad. Es lo que hay. Sí, pues eso, no, pero me refiero que hay que decirlas más o menos un poco, porque como lo que decías tú antes, la persona dependiente no le da importancia, pero todas esas cositas son pequeños controles que quieren hacer sobre el que la quiere dominar, ¿no? Que son cositas que, bueno, cuando que pasan desapercibidas. Sí, en el fondo ocurren mecanismos también físicos, es decir, en toda dependencia, incluido en la dependencia a las nuevas tecnologías, al juego, a dependencias de comportamiento, no de sustancia, al final lo que hay es está relacionada con la vía de la dopamina en el cerebro, y determinadas situaciones nos producen ese placer que nos produce la dependencia, ¿vale? Pues por eso no hay que confundirlo con la confianza, el respeto, el no guardar los secretos y tal. Es lo que hablas, la relación asimétrica. Exactamente. Si se hacen los dos, pues está bien hecho, pero no lo tiene que hacer solo uno. Es que la dependencia se puede dar también de forma recíproca. No tiene por qué. O sea, sí. La peligrosa es si es asimétrica, porque efectivamente hay una relación de dominio y dominado. ¿Vale? Pero también puede haber una dependencia emocional con alguien de forma asimétrica, es decir, que sí, sea mutuo. Pero esa, creo que es buena, ¿no? El problema es que puedes llegar a anularte a ti como persona. No sé si me explico. No, porque yo estaba pensando, te voy a decir yo lo que estaba pensando. Yo, por ejemplo, ahora con mi mujer, hemos discutido, hemos pasado, pero nos queremos. Y cuando yo dependo de ella. Pero no depende. ¿Ella te dice cómo te tienes que vestir? No. ¿Con quién te tienes que relacionar? Tampoco. El problema pues que es digo otro es nivel, ¿no? Sí, pero es que aunque no haya una relación de subordinado, de subordinación, por decirlo de esa manera, sí puede haber una dependencia en el sentido de no te relaciones con fulanito, no te vistas así, aunque no sea de control exactamente, o el control sea mutuo. Terminen haciendo una pareja aislada de todo el entorno. No sé si me... Ya, no, claro, es que tampoco quiero llevar al extremo. Yo me refiero de que, a ver, pues yo ahora, por ejemplo, aquí estoy haciendo cosas solo. Ella esta mañana se ha ido a hacer cosas sola, que le gustan. Pero sí que es verdad que nos echamos de menos. Yo pienso que eso no llega a ser malo. ¿Me explico? Otra cosa es lo que decías tú, que de echarte de menos la pareja se aísle del mundo social, de la sociedad. Que eso tampoco tiene. Es bueno. Lo que hablamos todos. Tenemos en el chat a Oyente 26. Oyentes 26. Y pregunta, ¿la dependencia como tal es buena? Pues no. La dependencia nunca es buena. No. Ahora se ríe, ¿ves? Se nos ríe. Bueno. A ver, pues una dependencia tal como... No es buena. Porque que yo eche de menos a la persona amada no quiere decir que dependa de ella, ¿no? El problema que a lo mejor se pueden enfrentar nuestros padres de adolescentes es, ¿y cómo sé si mi hijo o mi hija está en una relación de este tipo? ¿No? Que es otra forma de enfocar el problema. por aquello de que se trata de educar a nuestros hijos y nuestras hijas de la mejor manera posible. Y hay una serie de indicadores que nos pueden servir para identificar qué está pasando o si es posible que, o incluso nosotros, estemos en una relación de ese tipo, ¿vale? El primero es la necesidad de la aprobación de los demás. Cuando vemos que nuestro hijo o nuestra hija necesita hacer lo que le hace, lo que dicen o otra persona o nosotros, una preocupación excesiva por los vínculos, por me quieres, no me quieres, me juntas, no me ajuntas, ¿eh? ¿Os acordáis cuando éramos pequeños? Sí, sí, sí. Y decíamos, ya no te junto. Y eso, claro. La urgencia con la que precisa disponer de la presencia del otro, del que experimenta el enganche emocional, por decirlo así, por muy frustrante que sea la relación. Porque incluso puede verbalizar y darse cuenta que esa relación no es buena o no es todo lo sana que debería ser, sin embargo, sigue necesitando estar con esa persona. Y conozco algunas relaciones donde uno de ellos, excesivamente celoso, intenta controlar al otro y, sin embargo, es que me quiere. Y eso no es amor, eso es control. Pues son puntos importantes para tener en cuenta. Otro de los indicadores puede ser el intercambio asimétrico de afecto, asociado normalmente además con un vacío emocional. Es decir, no termina de llenar esa relación. También nos puede ocurrir, y es otro de los indicativos, un fantaseo excesivo al comienzo de cuando empieza la relación, que explota cuando comienza de verdad, ¿no? Y provoca una euforia y conlleva que al final, cuando acaba, pues produce un trauma, que suele ser otra de las opciones. La adopción de posiciones subordinadas en las relaciones es otro de los indicadores. Me refiero como posición subordinada a esta tarde, ¿qué hacemos? Pues vamos al cine. No, a cine no, porque... Y siempre decide la otra persona, ¿vale? Vamos a... Nunca hacemos lo que yo digo, siempre haces lo que tú dices, ¿no? Siempre hacemos lo que tú dices. Esa es una forma de subordinación, y es otro indicativo de que no estamos haciendo, o no es una relación excesivamente equilibrada. ¿Vale? Lo que a lo mejor se puede mal confundir, ay, por no discutir, ay, por no oírlo, por no, pues vamos a hacer lo que diga la otra persona. Es uno de los indicadores, es decir, no sé si todos hemos pasado por alguna relación de ese tipo, pero muchas veces es por hacerla feliz. Hombre, hacerlo alguna en una pareja, pues hay momentos en que se tiene que ceder tanto uno como el otro. Tampoco se va a estar... Ah, pero es que yo he cedido en 27 ocasiones. Hombre, tampoco hace falta una libreta, pero... Pues por eso. Hay que sentir que hay un pequeño equilibrio. Que una vez cede uno, otras veces cede la otra parte. Y así es como se puede llegar a un buen puerto. No decir, ay, tengo que ceder yo siempre, voy a ceder por no discutir, por no, porque como a él, como le gusta ir aquí, le gusta ir allá, le gusta hacer esto y esto, pues no. Y luego por último es otro de los síntomas, es la necesidad de estar con la otra persona, ¿vale? Cuando no estoy con la otra persona, estoy desvalido, estoy... Ya no soy yo, no estoy triste, estoy... Y ese es otro de los síntomas, ¿vale? Uh-huh. Y de momento, si os parece... Estamos llegando al ecuador del programita. Ponemos vamos a una poner musiquita. Musiquita. ¿Eh? Y... Después comentamos más cosas. Comentamos más cositas. We'll be right back. Bueno, pues ya volvemos. Estábamos, mientras sonaba la musiquilla, charlando un poco por el chat con nuestro oyentes 26. De aquí yo personalmente le dedico la canción esta de Gary Moore para él o ella. Es oyentes 26. Pues por eso, para ti. Belay. Pues bueno, seguimos con el tema. Aquí nuestro oyente se ha dicho hasta se tiene Gravid. Sí. ¿Qué nos puede decir eso? Porque yo estoy, no sabes lo que es el Gravid. Yo no tengo estudios. El como, deseo como el... irrefrenable de conseguir el objeto de deseo, en este caso, lo que sea. O la sustancia. Está descrito normalmente en adicciones a sustancias estupefacientes, y el craving es el deseo que tienes, la ansiedad por conseguir esa sustancia. En este caso, el craving aplicado a lo que sería la dependencia emocional sería el estar con el deseo irrefrenable de estar con la otra persona. Vale, ese es el craving. Lo que pasa es que si lo digo así, como le he dicho a él o ella, es que suena pedante, ¿no? Tienen craving. Sí, no, queda todo, así, todo dice, inglés, ¿y eso qué es? Con lo rico que es el castellano. Dice, ¿y eso qué es? Okay. ¿Eso qué es? Pues eso, básicamente, es el craving. ¿Qué más cosas? Pues, por ejemplo, está apuntando oyentes 26, entre otras cosas, que pueden aparecer trastornos alimenticios. No son muy habituales, pero puede. Desencadenantes para que puedan desencadenar un trastorno de alimenticio, sobre todo en la adolescencia. Nos pasa como cuando vamos a las charlas y vemos por qué hay abuso entre iguales. Y siempre les decimos que no hay ningún motivo, que siempre son excusas. Son excusas, sí, claro. Y esto puede ser un desencadenante, puede ser una excusa para que haya un trastorno alimenticio, pero no, normalmente no solo, sino tiene que haber otros. Sí, claro, esto, digamos que la dependencia está en su, podría ser en sus peores momentos, ¿no? O en sus peores efectos, y uno de ellos podría ser este. Exactamente. Vale. Pues lo he entendido. ¿Lo has entendido? Más preguntas. Más preguntas. ¿Qué más nos puedes decir? Hay tipos de dependencia, ¿hay alguna clasificación? ¿Hay algún...? Seguro que sí, que habrá un montón de nombrajos que lo sabrás decir tú muy bien. Es que ya lo hemos hablado un poquito antes por encima, porque hemos dicho que hay, que puede existir también una codependencia, es decir, que sea una dependencia recíproca. Vale. Pero aquí en principio tiene una connotación negativa. Sí, porque te anula. Aunque sea. Aquí estaríamos hablando de que uno está con la otra persona y ambos se aíslan del mundo. Exactamente. También puede ocurrir al revés, que sea un tipo de adicción no a la persona, sino al amor o el miedo a estar solo. ¿Vale? ¿Cómo puede ser que no tengo pareja? Entonces estoy con esta persona y que no me deje porque... Y establezco una relación subordinada para que no me deje porque tengo que tener pareja. ¿Vale? Ajá. Y es otra de las formas que hay de entrar en una relación como subordinado o como dependencia. ¿Vale? Y para todo esto, el mejor consejo sería hablarlo todo. Cuando estamos en una relación de estas es complicado. Yo me refiero para llegar a evitar llegar a esta Porque si uno depende del otro, es que nadie estamos libres de, nadie estamos libres de entrar en una relación de estas, en el sentido de que uno no la busca, pero a lo mejor se la encuentra. Y cuando estás en ella, lo que te dicen los amigos, las amistades, la familia, también carece un poco de importancia, porque lo que te importa es lo que te diga esa persona. Sí. Porque sí, en sí, ese sí, momento estás dependiendo emocionalmente de esa persona, y todo lo que te digan de fuera. ¿Y algún consejo que se le podría dar a esa persona? A esa persona no lo quiere. La ves desde fuera y la ves. Es que se depende. Lo anula. O la anula totalmente. Porque es que. Yo he visto casos y veo casos así. Y es que tampoco la vas a coger a esa persona y la vas a encerrar. La vas a separar de la otra. Porque encima. El problema es que no te va a escuchar. O sea, claro. ¿Qué consejo le das a alguien que no quiere un consejo? Ahí donde quería llegar yo. Es complicado, ¿eh? Pero si ves, pues eso, si es un familiar, es un amigo, es una persona cercana, que ves que es perjudicial, que lo ves hasta demacrado o demacrada, que lo ves hasta físicamente que sí, le está pasando factura. Hay otro tipo de dependencias emocionales, no amorosas, como podrían ser, por ejemplo, las sectas o. ¿Cómo sacas a alguien de una secta? Claro, eso es complicado. Claro, eso es muy complicado. Entonces, ¿qué consejo le puedes dar? No te va a escuchar. Entonces, solo ofrecerte. Estoy aquí cuando necesites hablar con alguien. Que sepas que estoy. Es lo único, porque claro, es que. Que claro, es que la. Bueno, es una enfermedad mental, se podría decir, ¿no? A ver, no, una enfermedad mental. En el sentido de que lo que hablamos, se te rompe una pierna, se te escayola, lo sabes, se te. ¡Pum! Escayola 15, 20 días, un mes, curado. Pero aquí. Aquí haces lo que se puede. El de fuera, los de fuera saben lo que hay que hacer, lo que no, intentar ayudar o. Pero si lo que dices, si es que si no se quiere dejar curar o ayudar. Lo digo no, en ese no sentido, es que no es que sea un enfermo. No es que no quiera, es que para él no existe, o para ella, no existe ese problema. Mira lo que te dice nuestro querido oyente 26. Otro tipo de consejo puede ser vivido como un ataque. Sí. Sí, sí, es que es eso, que encima que tú quieres ayudarle. Sí. Te vas a enfrentar, lo va a tomar como un. Como un ataque, lo toman siempre como un ataque. O sea, por contar una batallita, yo tengo un primo hermano que está metido en una secta. Y me envió un maravilloso libro que estaba escribiendo con unas tontas muy gordas de esa secta y me pidió mi análisis crítico desde mi punto de vista de psicólogo. Me da miedo. Y yo se lo mandé. Sí. Claro, ahora no me habla. Vale, entonces yo recuerdo que cuando me llegó yo sabía que no me iba a hablar y le envié una copia de mi contestación a su hermana. Digo, mira, sé que cuando tu hermano lea esto, porque me ha pedido que le haga una crítica constructiva de esto, me va a dejar de hablar. Entonces, quiero que tú tengas una copia de lo que yo le he enviado para que veas que yo no le he faltado a él al respeto nunca. Vale. En ese sentido, puedo estar seguro. Claro. Su hermana cuando lo leyó me dice, no, es que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que le has escrito, pero te va a dejar de hablar. Lo que nos dice aquí, el problema es que no hay conciencia del problema. Claro. Entonces, claro, pues si tú, no hay ningún problema. Si tú ves que no tienes ningún problema, pues claro, ¿cómo vas a poner solución? Pues partimos de eso. Claro. Y por eso estas cosas son tan complicadas de abordar. Tan fácil como tan complicado. Es complicado de abordar porque no hay manera de solucionar algo que no es percibido como problema. Claro, si yo no sé que tengo un problema, claro, ¿cómo lo voy a solucionar? Es lo que hay. En fin. Entonces, si alguno piensa, porque hemos dado los indicios, si en esos indicios se ha visto alguno de los oyentes reflejado, pues que se lo piense, ¿en dónde está? Y analice esta relación que me aporta, qué aporto yo a la relación, qué aporta la otra persona. ¿Es una relación equilibrada? ¿Estoy haciendo lo que realmente quiero hacer? Sí, sí, sí. Claro, aclaremos relación entre iguales. Claro. Estamos hablando siempre de relación entre iguales. Entre iguales. Y es algo que le recalcamos cuando damos las charlas a adolescentes, sobre todo gente de, pues de, ya a partir de sexto de primaria, la ESO y bachillerato, cuando les hablamos de este tipo de relaciones y de que tengan cuidado con esto, que nuestra audiencia es que ha dado en el clavo. Es un problema que hay y el que lo sufre no sabe que lo sufre. Exactamente. Y ayudarles no es imposible, pero aún es más difícil. Es muy complicado, es muy complicado. ¿Vale? Entonces, lo único que podemos decir es que si tenemos un hijo o una hija que está en estas situaciones, lo único que podemos hacer es decirles: no me gusta esta relación y estoy aquí para hablar. Y en cierta medida, claro, si son unas relaciones que ya no tiene que ser a nivel afectivo, sino relaciones de amistad. Sí, pueden ser de amistad. De amistad, sencillamente, entre una cuadrilla de amigos, y que hay uno siempre más movido, más gamberrete, más chulete. Pues yo lo que les digo, lo que decimos con los mirones: aunque tú no tires la piedra, si te ríes porque ha roto el cristal, tú pagas el cristal. ¿No? El que se ríe es tan abusador como el que abusa. Correcto. Y pues, bueno, si nuestro oyente 26 o vos mismo queréis añadir algo más, es el momento. Que hable ahora o calle para siempre. Hombre, si hay alguien que quiera llamar y hacernos alguna pregunta más concreta, podríamos contestar. Podríamos. Mientras necesito respirar. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Llegamos a mi sección favorita, más que nada porque la hago yo. Me gusta. Por algo será. Por algo será. Actividades en familia. Hoy os traigo, lo hablamos hace unos días. Son los escape room, pero al aire libre. El city escape. Así es. Skatepark, sí. Ahora venimos con todo eso. Como decía, Animaciones Anima es una empresa que organiza, lanza todos los fines de semana y festivos esta actividad al aire libre. 5 juegos diferentes, 5 aventuras, 5 enigmas, para que elijas la que más os guste y se adapte a vuestro grupo. También puedes hacer todas, ¿por qué no? Yo me voy a apuntar. Os contamos un poquito, los City Escape, como decía nuestro querido Nocho, o los Escape Park, son similares a los Escape Room que podemos conocer, que nos encierran en una habitación y tenemos que salir, con diferentes pruebas, enigmas, etc. Pero al aire libre, por las calles y parques de Zaragoza. Podéis pensar un plan más divertido, estar juntos en familia, con amigos, por la calle. Y encima jugando. Sí, se me ocurre algo más divertido. Bueno, sobre gustos no hay nada escrito. A mí me parece mucho divertido. Tendremos que resolver un enigma juntos, utilizando códigos, encontrando objetos y, por supuesto, llegando antes de que se os acabe el tiempo o alguien no os deje terminar. Lo ponen entre comillas, no sé qué pasará. Os comento más o menos los 5 juegos que hay ahora mismo. Es una que experiencia emocionante. Todos los juegos de la actividad son en exterior y cuentan con la participación de actores durante todo el juego, cosa que también le da un aliciente para lograr una mayor inmersión y diversión. Los actores se adaptan a cada grupo para actuar de una forma u otra. Claro, tienen en cuenta si niños o no, por ejemplo. No pegar un susto que un susto. Lo que se conoce como roleplay. Es una actividad, ahora sí, 100% gratuita, segura, porque es en el exterior. Tienen son grupos reducidos, grupos, ya no nos acordamos de los grupos burbuja, pero ahora puedes ir con tus amigos también. No es necesaria ninguna experiencia. Yo hice uno en Peñíscola, por el castillo. Realmente no. Ahora con los móviles, que todos tenemos móvil, pues juegan, interactúan con eso, con el GPS, con la con un vídeo que te mandan. Cuando es divertido. Y como decía, los cinco que hay son el libro mágico, San Jorge y el dragón. Claro, acabamos de pasar ahora el santo patrón, la calavera dorada, los 2000, las reliquias íberas. Son los cinco escape, los cinco juegos que actualmente te puedes apuntar. Suele durar unas 2 horas. Sí, más o menos sí. Empiezan todos, bueno, todos, a las 11 de la mañana. Empiezan el juego de los 2000 y las reliquias. El de los 2000 comienza en el mercado central y el de las reliquias en la plaza San Bruno. Luego a las 5 y a las 7 la calavera dorada en el Parque Grande. Y a las 5 San Jorge y el dragón también en el Parque Grande. Que son espacios, son sitios, son lugares para luego quedarte o pasear por ahí después de jugar. El precio son 10 euros por cabeza. Yo pienso que está bien. Sí, puede estar bien. Puede estar bien, pasar una tarde divertida. En los 2000 y en las reliquias, los peques menores de 7 años, gratis. Así que yo voy gratis. No pago. Sí, sí, sí. Y la calavera, en la calavera dorada, los peques menores de 5 años, gratis. Porque a lo mejor estará más orientado a niños. Hay que reservando para 3 o más participantes mayores de 5 años. Si habéis jugado ya un juego anterior, el siguiente os ponen un descuentito, que nunca viene mal. Las reservas en el teléfono 651-726-061. Repito, 651-726-061 o al email de la empresa anima@animacionesanima.es. El juego, reservas, el día, la hora y pasarás un ratito muy, muy divertido. Bueno, yo sigo diciendo, como decía Kevin Swans, que lo más divertido que puedes hacer con ropa es montar en moto. Pues hasta aquí el programa de hoy. Oyentes 26 ya parece que no dice nada. Si está de acuerdo, no está de acuerdo. Sí, pero le enviamos un abrazo enorme a nuestra queridísima audiencia también. A toda la audiencia. A toda, incluido oyentes 26. Incluido. Y un besazo y un abrazote fuerte a nuestra Yogi, que hoy no ha podido venir. No ha podido venir, pero vamos a recordar cómo ponerse en contacto con nosotros por si tienen sugerencias. Nos las pueden enviar al correo electrónico. Así es. Que es radio@asociacionpica.org. Y ahí, igual que hoy hemos hablado de dependencia emocional, porque nuestra audiencia, alguien nos ha enviado este tema, pues si tienes algún tema del que te gustaría que habláramos, ponnos un mensajito, que no cuesta nada, y un email, y nos dices, pues me gustaría que hablarais sobre tal tema. Porque hoy el tema ha sido así. Sí, hoy ha sido. Y me ha gustado. La verdad que me ha gustado. Muchísimas gracias, querida audiencia. Y luego, mientras estamos en emisión, también pueden contactar con nosotros en el 976-525645. Repetimos. El 976-525645. Pues nada, de vuelta el abrazo. O en el chat hispano. En la sala Radio Mai, entrando en la página web radiomai.es. Que la tenemos muy cuca. Y entráis, como ha entrado hoy Oyentes 26, que nos manda un abrazo de vuelta. Y con esto nos despedimos. Oye, hasta la semana que viene. Me ha gustado. Muchas gracias, oyentes.